una falla del día de ayer en la cual no pudimos transmitir o no quisimos transmitir el programa nocturno de los viernes y lo trasladamos para hoy sábado, pero en lugar de hacerlo a las 22 horas hemos decidido iniciarlo a las 21:30 horas. Este programa nocturno tiene como tema central, el cóndor. Sí, ese ave gigantesca que vuela por sobre nuestras montañas y que recorre las alturas de los Andes desde prácticamente el Caribe hasta la Patagonia. Vamos a hablar un poco sobre cómo es el cóndor y cuáles son los problemas que tuvo y que tiene. El programa contiene información general sobre el cóndor, su descripción, sus costumbres, sus necesidades, y tiene una parte también dedicada a la Fundación El Cóndor de la provincia de Córdoba, dirigida por el señor Fabián Ramallo, que ha hecho una obra increíble a lo largo de varias décadas, logrando que la quebrada del Condorito fuera un parque nacional y defendiendo y salvando muchísimos cóndores y criando muchísimos otros más para poder repoblar las zonas donde hace falta. Agradecemos desde ya el material que nos ha brindado Fundación El Cóndor, en particular a mi amigo Fabián Ramallo, con quien he tenido muchos encuentros muy lindos allá en el Museo del Cóndor en la Pampa de Achala. Los incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, cuando el animal siente que comienza a envejecer y que sus fuerzas se les acaban, se posa en el pico más alto y saliente de las montañas, repliega las alas, recoge las patas y se deja caer a pique contra el fondo de las quebradas, donde termina su reinado. Esta muerte es simbólica, ya que con este acto el cóndor vuelve al nido a las montañas, desde donde renace hacia un nuevo ciclo, una nueva vida. En el mito el cóndor simboliza la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. Era un animal respetado por todos aquellos que vivían en los Andes desde tiempos anteriores al descubrimiento de América, ya que no sólo traía buenos y malos presagios, sino que también era el responsable de que el sol saliera cada mañana, pues con su energía era capaz de tomar el astro y elevarlo sobre las montañas, iniciando el ciclo vital. El cóndor andino o cóndor de los Andes, o simplemente cóndor como se lo llama, es una especie de ave de la familia Catarditae, que habita en Sudamérica. El orden al que pertenece su familia se encuentra en disputa. Se extiende por la cordillera de los Andes, próximo a ellas y a las costas adyacentes de los océanos Pacífico y Atlántico. es el ave no marina de mayor envergadura del planeta. No posee subespecies. Su nombre procede del quechua cuntur. Es un ave grande y negra, con plumas blancas alrededor del cuello y en parte de las alas. La cabeza carece de plumas y es de color rojo, pudiendo cambiar de tonalidad de acuerdo al estado emocional del ave. A diferencia de la mayor parte de las aves de presa, el macho es más grande que la hembra. Es un ave carroñera. Alcanza la madurez sexual a los 5 o 6 años y anida entre los 1.000 y 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Generalmente lo hace en formaciones rocosas inaccesibles. Posee una tasa de reproducción muy baja y se espera que al menos ponga un huevo cada 2 años. Es una de las aves más longevas, pudiendo alcanzar la edad de 50 años. Es un símbolo nacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y tiene un importante rol en el folclore y la mitología de las regiones andinas de Sudamérica. El cóndor andino fue declarado Monumento Natural de Chile mediante decreto el 30 de junio del 2006. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la cataloga como una especie casi amenazada, ya que sufre la pérdida de su hábitat y el envenenamiento por la ingesta de animales intoxicados o de los propios cebos envenenados colocados ilegalmente por cazadores y ganaderos. Varios países iniciaron programas de reproducción en cautividad. Es considerada como patrimonio cultural y natural de Sudamérica. El cóndor andino es reconocido como una de las aves voladoras más grandes del planeta después del albatros viajero. Los cóndores adultos llegan a medir hasta 1,42 metros de altura y entre 2,70 metros y 3,30 metros de envergadura. Pesan de 11 a 15 kilos los machos y de 8 a 11 kilos las hembras. Poseen la cabeza desnuda y relativamente pequeña, de color generalmente rojizo, aunque el mismo puede cambiar según el estado de ánimo del animal. Tiene un pico de borde muy cortante y terminado en gancho. Las alas son largas y anchas, y las patas no prensiles. Poseen uñas cortas y poco curvas, y con la inserción del dedo posterior elevada. Las mismas están adaptadas para la marcha y para la sujeción de la carroña. Alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 8 años. El plumaje juvenil de ambos sexos es de color marrón hasta alcanzar, en mudas sucesivas, el característico plumaje negro azabache de los adultos. Una ancha banda blanca resalta en el dorso de las alas, y un nítido collar blanco, no completamente cerrado al frente, protege la desnuda piel del cuello. Los machos presentan una cresta o carúncula, y pliegues en la cara y cuello, que aumentan el tamaño con la edad. Alcanzan mayor peso y envergadura que las hembras y sus ojos son de color café. Las hembras, en cambio, no poseen cresta, aunque al igual que los machos, presentan pliegues. Sus ojos son de color rojizo. Es también una de las aves que vuela a mayores alturas, utilizando las corrientes térmicas ascendentes verticales de aire cálido, pueden alcanzar con relativa facilidad los 7.000 metros sobre el nivel del mar. Puede luego planear por cientos de kilómetros casi sin mover las alas extendidas. El cóndor consume muy poca energía y, merced a su denso plumaje, puede soportar climas gélidos. Los cóndores son prácticamente mudos al tener atrofiada la siringe. El cóndor se alimenta de animales muertos. Una vez localizada la carroña, los cóndores no descienden a comer de manera inmediata, sino que se limitan a volar sobre la misma o se posan en algún lugar desde donde ésta se vea claramente. Uno o dos días pueden pasar hasta que finalmente se acercan. Comienzan a alimentarse en los puntos más accesibles o blandos de los cadáveres, es decir, los ojos, lengua, ano, ubre o testículos, abdomen y entrepiernas. Con sus fuertes y cortantes picos desgarran los tejidos y abren los cueros, lo que adicionalmente facilita el aprovechamiento de la pieza por parte de carroñeros de menor envergadura que se suman al festín. Un cóndor puede ingerir unos 5 kilogramos de carne en un día y asimismo puede ayunar hasta 5 semanas. Las dormideras o dormideros son compartidos por ejemplares adultos, subadultos y juveniles de ambos sexos. Están generalmente localizados en riscos altos y protegidos de la lluvia, el viento y potenciales depredadores. En la mayor parte de los casos observados, los dormideros y posaderos preferidos, y por ende disputados, son los que reciben más temprano los rayos solares. Siendo que la carroña está distribuida al azar, los animales usan repetidamente varios sitios de descanso o pernocta, dependiendo de la disponibilidad de alimentos en el área, llegando a concentraciones de hasta 124 individuos. En ambiente natural, uno de los aspectos menos conocidos del cóndor es el referido a su reproducción. Los cóndores son básicamente monógamos, es decir, que escogen una pareja y permanecen con éste de por vida. Solo en caso de que uno de los dos muera, el otro busca una nueva pareja. El ciclo reproductivo del cóndor, incluido el cortejo, apareamiento, incubación y levante del polluelo, hasta su emancipación dura aproximadamente 2 o 3 años. La especie posee el período de incubación más prolongado entre las aves rapaces. En el momento de estrés o celo, el color comúnmente rojizo de la piel de la cabeza se les torna amarillento. Luego de 56 a 60 días de incubación compartida, nace el polluelo, el cual es alimentado por ambos padres con carne regurgitada. A los 6 meses ya intenta dar sus primeros vuelos en el área inmediata a su lugar de nacimiento, y a los 9 el juvenil está listo para acompañar a sus padres en sus vuelos. De ellos asimila los comportamientos básicos para su supervivencia. Al cabo de 1 año y medio o 2 se integra a la población local y disputa un lugar en la carroña. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy sábado, porque ayer lo suspendimos debido al encuentro futbolístico entre la selección argentina y la selección de Brasil, que coincidía con el horario. Por eso decidimos trasladarlo a hoy sábado y hacerlo un poco más temprano. Hemos iniciado el programa a las 21.30 horas aproximadamente. Estamos hablando en este programa del cóndor andino, del cóndor de las altas cumbres, del cóndor en general. El cóndor andino se encuentra distribuido a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el sur de la Tierra del Fuego, Argentina y Chile, hasta el occidente de Venezuela. Uno de sus mayores hábitats se encuentra en el cañón de Colea, siendo también uno de los mayores destinos turísticos del Perú. Ese cañón está en la provincia de Cayoma, Arequipa, en el sur de Perú. Su área máxima de difusión hacia el este se ubica en Argentina, alcanzando el Océano Atlántico en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Luego toca las sierras que se encuentran en el oeste de la provincia de La Pampa y las sierras de Córdoba. Ocasionalmente se han reportado avistamientos en la Sierra de la Ventana, ubicado en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en Venezuela, por ejemplo, fue declarado en extinción, y en Colombia y Ecuador sus poblaciones naturales han disminuido. Desde 1800, su distribución y número a lo largo de toda América del Sur ha disminuido considerablemente, llegando a estar en peligro de extinción. El motivo para tal merma ha sido el exterminio a manos humanas por la creencia de que los cóndores cazan ganado vivo y que ciertas partes de su cuerpo tienen poderes terapéuticos o mágicos.

es asistir a la conservación de estas fabulosas aves y su majestuoso ecosistema a todo lo largo de la cordillera, para asegurar la supervivencia de quien es considerado el espíritu viviente de los Andes. Luego de escuchar una interpretación musical, vamos a introducirnos al tema Actividades en Córdoba, realizada por la Fundación Cóndor, que es dirigida por el señor Fabián Ramallo y que está instalada principalmente en la Pampa de Achala, mejor dicho, en las altas cumbres, en la subida a la Pampa de Achala. Luego de pasar Copina unos kilómetros más allá, se van a encontrar sobre la mano derecha del camino el Museo del Cóndor. Ese es el local desde donde dirige las actividades Fabián Ramallo. Es un lugar donde hay un restaurante, un barcito, hay una sala de exposición muy interesante sobre toda la historia de lo que fue la recuperación de los cóndores en la Pampa de Achala, la creación del Parque Nacional Quebrada del Condorito, que fue lograda merced a un trabajo insistente y permanente de Fabián Ramallo a lo largo de varios años y de varios gobiernos. Empezó en la época del gobierno de Angelós y terminó casi en la época de Menem, digamos, de presidencia de Menem. Es más, el decreto, la ley fue firmada y presentada en el Senado Nacional por el actual gobernador de la provincia, el doctor José Manuel de la Sota. Pero el mérito de haberse logrado todo ese resultado es sin ninguna duda de Fabián Ramallo, a quien yo considero, además de amigo, una persona excelente en cuanto a su actitud de defensa total de la naturaleza. Ya vamos entonces a hablar un poco de las historias de la Fundación El Cóndor y cómo fueron realizando las cosas. Escuchamos una interpretación más por Mercedes Sosa y pasamos a hablar de la Fundación Cóndor. Pelear por lo que es nuestro y nos quieren sacar. ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Que no se apague la fuego que arde marcando los hilos del Inca y su fe. Mientras el ganado estira las siembras, desata sus fuentes de leche y de miel. Vuelva a brillar en su esplendor Tahuantín suyo, la tierra del sol. Bajo tu luz crezcan en paz pueblos andinos y pueblos del mar. Danos valor para pelear por lo que es nuestro y nos quiere. El agua que es vida y la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Sol, mi padre sol, caliente el aire con tu llama. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Mercedes Sosa, oración al sol. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo esta noche de sábado el programa nocturno de los viernes que fue corrido de ayer a hoy por razones del partido de fútbol de la selección argentina. Así que estamos dedicados hoy a hablar de los cóndores. Ya hemos contado prácticamente todo lo que tiene que ver con su naturaleza, su descripción, su reproducción, cómo se alimenta, etcétera, etcétera. Y ahora estamos pasando y entrando al capítulo Córdoba, a la acción que realizó Fundación El Cóndor, dirigida por el señor Ramallo, Fabián Ramallo, para ayudar a preservar estas aves en la provincia y contribuir con un programa gigantesco que se desarrolla a lo largo de toda la cordillera de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta Venezuela, para repoblar las cumbres andinas con este animal mitológico, amado y venerado por todos los pueblos andinos de nuestro continente. Hacia el año 1970, el profesor Ricardo Luti proclamaba la extrema situación en que se encontraban los cóndores de la serranía cordobesa y alertando de que se contabilizaban solo 9 ejemplares. Reclamaba el profesor Luti un sistema de protección sobre la quebrada del Condorito como una forma de evitar su extinción. Fue entonces cuando el señor Fabián Ramallo tomó la decisión de poner en marcha un sueño, basado en una consigna: que el cóndor no desaparezca del cielo cordobés. Su gestión tuvo la característica de ser desarrollada en forma amateur, solitaria y autofinanciada. Todas las actividades realizadas desde ese momento siguieron un plan proyectado sobre la base de cuatro líneas de acción. La acción 1, crear conciencia. La 2, reintroducir ejemplares. La 3, ayudarlos con alimento. La 4, puestos de control y vigilancia. La acción 1 incorporó actividades, por ejemplo, interesó a las escuelas dictando personalmente centenares de conferencias en aulas de todas las provincias. Es imprescindible, decía Ramallo a la sociedad cordobesa, es imprescindible asumir que no podemos hacer desaparecer a todos nuestros compañeros de creación. Visitó personalmente a los habitantes nativos de la Pampa de Achala para enseñarles sobre las verdaderas actitudes del cóndor, desvirtuando aquello de que era un ave depredadora. Organizó jornadas con la participación juvenil y contó con el invalorable apoyo de la prensa oral, escrita y televisada. La acción número 2, que era referida a la reintroducción de ejemplares. Dado el bajísimo número al que se había visto reducida la especie, apenas 9 cóndores, se propuso la reintroducción de ejemplares que fueron adquiridos mediante diversos medios. Uno, gracias a la donación por parte de una familia. 2 fueron resultado de la compra directa a coleccionistas y 15 fueron rescatados por mandato judicial. Una vez obtenidos, se les aplicó una desparasitación, un control veterinario y un proceso de adaptación que abarcó desde los 15 días hasta los 3 años y medio. Una vez que se lograba esa adaptación, se los ponía en libertad en lugares especiales de la Pampa de Achala. Andes despertó el sol, hijo es del Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un acción número 3, desarrollada por Ramallo, consistía en la ayuda alimentaria, porque estos cóndores que eran liberados en las altas cumbres, no, que habían estado criados prácticamente en cautiverio y siempre a los cuales se les suministraba la alimentación, no estaban acostumbrados a defenderse por sus propios medios en la naturaleza. Tampoco estaban demasiado adaptados a la búsqueda de alimento y tampoco había mucho alimento en la Pampa de Achala, que es una zona donde la posibilidad de que mueran animales es muy baja. Sucede cuando una vaca se despeña en una quebrada o una oveja o algo por el estilo, pero no es una zona tan poblada en animales grandes como para generar suficiente carroña. Veamos qué hizo entonces Fabián Ramallo. Con el objeto de realizar estudios y facilitarles la vida a todos los ejemplares reintroducidos en las altas cumbres, llevó adelante un sistema de ayuda alimentaria. Para ello recurrió a la comunidad, pidiéndole que, ante la muerte de un animal de gran porte, se lo comunicaran telefónicamente. Gracias a la colaboración ciudadana y de empresas como EPEC, Clima, Caminos de las Sierras y otras que aportaron grúas y vehículos, pudo darles de comer a más de 400 animales muertos a los carroñeros a lo largo de 30 años de trabajo. Es decir, lo que estoy diciendo es que logró conseguir más de 400 animales grandes, vacas, caballos, muertos en distintas situaciones, y con la ayuda de estas empresas que le facilitaban los camiones y las grúas, Ramallo llevaba el cadáver de esos animales y los desbarrancaba en las serranías de las altas cumbres para que los cóndores pudieran encontrar su carroña. Fue un trabajo ejemplar. Incluso yo llegué a verlo con mis propios ojos allá por el 2004-2005, que solía visitarlo bastante a menudo a Ramallo en el Museo del Cóndor. La acción número 4 consistió en la instalación de puestos de control y vigilancia. Ante la puesta en valor del cóndor y la quebrada de los condoritos por las acciones realizadas, se fue incrementando el interés de los cordobeses por conocer el ecosistema y el paisaje, motivo por el cual el señor Ramallo decidió fundar la Misión Condorito 89. La misma consistió en instalar en el camino de acceso a la quebrada del Condorito una casilla cedida en préstamo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, en la que se alojaban los voluntarios de la CONACO y de PANAVI y un guardiaparque provincial. Todo ello pudo realizarse con la cooperación de Supermercados Americanos, que proporcionaron los alimentos, la empresa Pampa de Achala, que transportaba gratis a los integrantes, y la empresa Julio Donadío, que proporcionó los materiales para la incipiente cartelería que hubo que instalar para informar a la gente de cómo comportarse y manejarse para poder realizar los avistamientos. En el mismo lugar que durante 5 años se mantuvo la misión, hoy se levanta el centro de recepción del Parque Nacional Quebrada del Condorito. El éxito obtenido en la gestión le otorgó a Ramallo un interesante prestigio, el cual se valió para convencer al gobernador de la provincia, en aquel momento doctor Eduardo César Angelós, de la necesidad de crear un parque nacional que, con su existencia, garantice para siempre la supervivencia de los cóndores en el cielo cordobés. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, libra vuelo como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Mercedes Sosa, como un pájaro libre. Bueno, una vez que Ramallo convenció al gobernador Angelós de iniciar la gestión para que la quebrada del Condorito se transformara en parque nacional, hacía falta lograrlo a nivel del gobierno nacional y a nivel del Senado y del Congreso de la Nación, mejor dicho. Toda una tarea por delante. Obtenida entonces la voluntad política de Angelós, el siguiente paso era persuadir a las autoridades nacionales. Se entrevistó con la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, que en aquel momento era, ustedes pueden recordar, María Julia Alzogaray, donde le propuso concretamente la creación del Parque Nacional Quebrada del Condorito, pactando allí trabajar juntos para lograrlo. A los pocos días y con el aval del gobierno provincial, le presentó a la funcionaria el proyecto definitivo del parque. El parque estaba en marcha, pero, siendo el Cóndor y sus realidades un desconocido para los legisladores nacionales, Ramallo montó una muestra en el Salón Azul del Congreso Nacional, con el objeto de concientizar a los legisladores de la necesidad de crear el Parque Nacional. Los cóndores llegaron de la mano de Ramallo al Congreso de la Nación, reclamando su Parque Nacional. De cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre. Está el changuito soñando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre. Está el changuito soñando. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, ay sí. Pasa el camino cuando por él te vayas. Chuy, chuy, qué frío. Que es tibia la nieve, que son blancos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Sueña que tibia la nieve, que son blancos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, ay sí, pasa el camino, cuando por él te vayas, chuy, chuy, qué frío. Los de Salta, Indiecito dormido. Y bueno, esta es una historia con final feliz. Tengo aquí en mis manos, cedido por la Fundación El Cóndor, una publicación muy bella que se llama Bajo las alas del Cóndor y que seguramente ustedes la pueden conseguir si visitan el Museo del Cóndor, ahí subiendo a la Pampa de Achala, pasando Copina unos 7 u 8 kilómetros sobre la mano derecha. Además van a poder tomar un buen café, comer un buen locro cuando les toque un día de frío y ver un espectáculo muy interesante, porque Ramallo soltó en las cercanías de su museo un águila que había estado cautiva muchos años, que era propiedad de alguna familia, que él con una orden judicial la rescató y la liberó en las cercanías del museo. Pero el águila estaba acostumbrada a que le den de comer, que le den comida. Entonces Ramallo armó una especie de torrecita de 2 o 3 metros de altura nomás, y con una caña enganchaba un trozo de carne y lo pone en la punta de esa torrecita mínima. Y entonces es todo un espectáculo para los turistas ver venir al águila volando rápidamente, pasa zumbando por ahí y se lleva la carne. Pero el águila tiene poco miedo, se acerca con tranquilidad porque está acostumbrada a ver la gente. Pero el águila se ha reproducido ahí en libertad y tiene pichones, polluelos. Y los polluelos son muy desconfiados porque ellos no crecieron junto a la gente. Entonces el espectáculo es muy lindo porque uno ve en la época en que el águila tiene cría, cuando las águilas pequeñas ya vuelan, pero y la acompañan a la búsqueda de comida, que ellas se posan en las cercanías, en rocas a 100, 150 metros de distancia, y ahí esperan que ella, que se anima, baje, busque la carne y se la lleve a ellos para alimentarlo. Los polluelos no se animan a acercarse al ser humano, ni a los turistas, ni a ninguno de los que estamos ahí viendo y sacándole fotos al espectáculo. Gran sabiduría la de las aves en su desconfianza. Ustedes vieron que es muy, muy difícil que un ave libre, que un ave que salvaje, realmente se acerque a nosotros. Posiblemente el loro y el zorzal, el tordo chaqueño, hay algunas especies que se civilizan, digamos, lo suficiente como para estar en contacto directo con los seres humanos, pero en general mantienen su distancia. Yo he tenido unas muy lindas experiencias con aves que de pichón las logré salvar de la fauce de un gato, por ejemplo, y crecidas me habían perdido el miedo y se aproximaban y se animaban a posarse en mi mano. Y hablo de aves grandes. Algún día voy a contar esa historia de las guacharacas, un ave en Venezuela, una gallinácea de vuelo bajo, que bueno, que tuve una historia muy linda y muy triste al final, pero bueno, así suelen ser las historias con los animales. Decía entonces que esta historia de esta noche de los cóndores, de la Fundación El Cóndor, tiene un final feliz. Tengo aquí en mis manos esta publicación que les dije, donde está el diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación correspondiente al 28 de noviembre de 1996, cuando se aprobó definitivamente que la Quebrada del Condorito sea Parque Nacional. Y desde ese momento hasta ahora son centenares los cóndores que habitan en las altas cumbres de Córdoba. Gracias a esta inagotable tarea que desplegó el señor Fabián Ramallo, a quien nunca me voy a cansar de felicitarlo por esa decisión personal, individual, de dedicar la vida a una causa que valga la pena. En esta misma publicación hay una historia personal que él cuenta, que cuando era joven, incluso ya medio grande porque tenía hijos pequeños, él era un cazador sanguinario. Y bueno, ahí cuenta una historia muy linda, muy dulce, de que cazó unas vizcachas y que las vizcachas tenían leche, y que el hijo pequeño, cuando él estaba desollando las vizcachas, le preguntó qué era eso, y él le dijo leche, y dónde, y por qué, y entonces le explicó que la vizcacha madre le daba la teta a las vizcachitas chicas. El hijo se puso a llorar y dijo que esa noche las vizcachitas se iban a morir de hambre. Bueno, a Ramallo le vino su crisis, se fue hasta la madriguera de las vizcachas para ver si podía rescatar a las vizcachitas, cosa que obviamente no logró, pero al regreso decidió vender todas las armas y ese día tomó la decisión de vida de dedicarse a una causa noble de salvar a los animales en lugar de cazarlos. Y ahí nació esa decisión total de su vida de proteger al cóndor. De modo que, para finalizar este programa, vaya, ojalá lo escuche o le llegue o alguien se lo comente, un abrazo y un saludo a Fabián Ramallo, mi felicitación por todo su trabajo, y a todos ustedes, los oyentes, les propongo y los invito a que vayan, suban a las altas cumbres, hagan el camino de Copina, pasen Copina, kilómetros más adelante está el Museo del Cóndor. Vale la pena ver lo que hay ahí, y si tienen la suerte de encontrarlo a Ramallo, es todo un placer conversar con una persona como él. Andes despertó del sol, hijo es del dios Inti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo Inca, del pueblo Inca. cóndor de los Andes despertó del sol. Hijo es del dios Inti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo Inca. No hay conquistador capaz de doblar su valor. Inca, tú eres hijo del sol y de Atahualpa el valor. Inca soy. Y con la versión de El Cóndor Pasa, interpretada por el conjunto peruano Inca Guasí, damos por finalizado este programa nocturno de los viernes, transmitido el sábado. El tema nos ha dejado satisfecho, porque es bueno poder contar estas cosas a la gente, porque bueno, no siempre se conocen todas estas historias transcurridas aquí cerquita nuestro en defensa de esta naturaleza que está sufriendo tanto últimamente. Hasta aquí ha transmitido el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Les queremos informar que mañana domingo no habrá transmisión porque, siendo un día de sol y habiendo anuncios de lluvia para el lunes, vamos a dedicar el día a hacer algún mantenimiento en las antenas y en otras partes de nuestras instalaciones de transmisión que tuvieron algunos pequeños deterioros causados por el granizo de la semana pasada, y estábamos esperando un día bien seco para hacer las reparaciones del caso. De modo que mañana el sitio FM se dedica al mantenimiento de sus instalaciones y nuestra próxima transmisión será el día jueves próximo a las 18 horas, como siempre. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa. Les deseamos muy buenas noches y un feliz domingo. Buenas noches, gracias. Chao.